en realidad viene a ser el corolario o la frutilla del postre de un estado de contaminación fecal histórico, inmenso, escondido. Me parece una situación insostenible a nivel de sanitario y turístico de una ciudad como la nuestra.